Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te vamos a contar la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena, de una forma entendible, es decir, de la manera por la cual debieron habértela contado tus profesores mediocres de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, panas, aquí estamos nuevamente en otro episodio del Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores. El podcast, hermano, con el que deliró Bolívar en el Chimborazo. Dite algo, Javier. Así es. Recordemos que ahora estamos acá en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Seguimos igualmente en Spotify, en Apple Podcast, y en iVoox por los canales usuales, pero porque por YouTube estamos en el canal de Daniel Lara Farías. Igualmente, estamos estrenando episodios ahora cada semana, pero si quieres pasearte eso y ver estos coritos antes, porque están muy buenos, si quieres ese beneficio, te puedes suscribir al Patreon de Daniel Lara Farías, patreon.com/DLaraF, y allí, por una módica suma, puedes ver estos coritos antes de la fecha de estreno en YouTube y en las otras plataformas comúnmente. Es decir, tú pagas un poquito ahí, no por eso enriquece a nadie, más un monto más barato como el de petróleo. ¡Qué barato! Y simplemente todo chévere y chill allí. Diles algo, Dorian. Bueno, muchachos, antes de empezar con el tema de hoy, queremos mandarle un saludo y muchos agradecimientos a toda esa gente que se lo está vacilando, a las tías madrinas que dejan su comentario. También a nuestra pana Candy Guaraco, que siempre está activa haciendo el aguante, dándole difusión y escuchando cada episodio que sale del Corito Histórico. Muchas gracias. Y no se me olvida nuestra Martín Tobar y Tobar personal, la encargada de hacer todas esas obras de arte que ustedes ven en las portadas de los videos, Chesca Ballesteros. Muchas gracias a todos. Un saludito también que está ahí siempre pendiente del Corito Histórico, a la Guarimbera Mayor, Xiomi Alonso. Claro. Y bueno, ¿qué traemos hoy? Hoy traemos el cuento de un prócer que, bueno, esto va a estar que arde porque es un prócer que siempre nos lo ponen como un tipo de pinga, rechísimo, un héroe de esos que va un caballo blanco, relajado por una pradera, un hombre ejemplar. Pero que si lo revisamos bien, si escudriñamos en la historia, en los libros que leemos, nos ponemos como que, oye, pero este tipo no fue ningún niño Jesús ni nada. Este tipo era verga, mano. O sea, hay una razón por la cual este tipo nombra un barrio bien peligroso de allá de Petare. Sí, y eso es lo bonito del Corito Histórico, hermano, que te ponemos a los próceres de ahí a ahí, porque ellos eran como tú y como yo, incluso algunos eran más malos que otros, y eso es precisamente lo que vamos a revisar hoy con José Félix Rivas. Es correcto. ¿Por qué vamos a hablar de él? Pues, más bien, ¿por qué no hacerlo? Porque, o sea, ya les dije, el tipo tiene en su honor un barrio de Petare que es conocido por no ser una vecindad tranquila. O sea, estamos hablando de un barrio donde siempre vemos enfrentamientos entre pranes y el FAES metiéndose a matar gente inocente. También tiene una misión chavista en su honor. Así mismo. Hay municipios, hay colegios, hay toda vaina nombrada en su honor, pero, oye, hay una razón por la cual el barrio ese tiene su nombre, y es porque precisamente, bueno, es el honor más parecido a su vida real, porque, o sea, él era un tipo que básicamente, bueno, Petare es bien su territorio porque era como él, violento, asesino y demás. Exacto. Obvio, por eso mismo, de la guerra, pues. Por eso mismo, este episodio lo llamamos José Félix Rivas, el carnicero de la victoria. Ahí le pusimos ese AKA. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver quién fue José Félix Rivas. En principio, sabemos que este señor fue un supermantuano. O sea, él venía de un par de familias que, bueno, eran amos del valle. Sí, era una familia que, de hecho, era el hijo menor, porque eran 11 hijos, o sea, échale bola, 11 muchachos. Pero como era una familia con real, podían tenerlos relajadísimos. Exacto. Entonces, bueno, sí. Él tenía Nada, él era un muchacho normal, de esos que hacían sus cosas normales, iban a la iglesia y eso. Y de hecho, la iglesia le gustaba tanto al muchacho que a él le nació una vocación religiosa. Y el muchacho se metió a seminarista incluso, o sea, estuvo a puntico de ser cura, A punto de imagínate. ser cura. Fíjate que en su padre, don Marcos José Rivas, está metido en ese berenjenal que es la paternidad de Manuel Piar, que es una cosa que vamos a tratar más adelante, pero Sí, bueno, por ahí viene algo. hay un cuentico ahí que involucra a don Marcos José Rivas, porque según también el tipo era medio putañero y vaina, y bueno, está metido en la paternidad Sí, del muchacho. Pero era un pillín. José Félix, que aparte tiene nombre de Salserín, Eso. José Félix era un chamo normal, ¡Abrazón! él quería ser cura, pero luego él termina dedicándose a la agricultura. Sí, porque, o sea, él se metió a sacerdote y vaina, pero pasó algo que es que él se dio cuenta de que, coño, sí, Dios es fino y eso, pero, coño, yo tengo real, tengo hacienda. ¿Para qué me voy a dedicar a ser cura cuando yo puedo adorar a Dios y darle el diezmo y vaina teniendo yo real? Entonces, el muchacho básicamente él dijo, coño, ¿para qué me voy a privar yo de los días de la tierra y sobre todo de la cuca cuando yo puedo simplemente disfrutar de todo eso? Entonces prefirió todo eso antes que el llamado divino. Entonces, bueno, en ese caso eran tipo como tú y como yo. O sea, prefirió todo lo terrenal antes que el llamado del Señor. En efecto, oye, José, yo me parezco a José Félix Rivas, porque yo también quería ser como monaguillo y vaina, man. Cuando No puede ser. era un niño, yo Eso era sí un es niño una religioso. confesión. Cuando yo era conito histórico, yo era como un mayor religioso. Pero fíjate No. algo, hay algo que cambia la vida de José Félix Rivas, que yo me pongo a ver y en su edad, claro, era joven, pero bueno, ya era un adulto, pues, que es que él como que decide entrar a toda esta gesta independentista y a estos movimientos, cuando él presencia según la ejecución de José María España. Ah, sí, eso cuenta. Pero antes de eso, tuvo otro highlight, que es que el carajo, en 1796, cuando cumplía 21 años, se casó con una muchacha bella de 18. Tan Es decir, bella. una vaina bien. ¿Qué Una muchacha tal? de otra familia distinguida como la suya. ¿Sabes quién era esa muchacha? ¿Quién era esa? Una muchacha bella llamada María Josefa Palacios y Blanco. Coño, tía de Simoncito. Sí, la hermana de Doña Concepción Palacios. Y Imagínate coño, tú. la casaron con un buen partido, o sea, no fue como Concepción que la casaron con un cuarentón, o sea, ya por lo menos le emparentaron con un muchacho casi de su edad. Y entonces, nada, él estuvo en sus actividades de gente blanca de Caracas normal, o sea, vacilaba en los parties, iba a la iglesia, conocía a sus esclavos, preñaba a su mujer, lo de costumbre, pues, o sea, estuvo en Claro. eso un buen rato largo. Pero bueno, ocurrió esa cuestión, empezaron las cosas independentistas y bueno, ahí se fue quebrando esa imagen de hombre de familia cool que uno ve ahí en la Caracas de entonces. Ok, entonces justo esto que mencioné hace rato, lo de José María España, ocurre 3 años después. O sea, ese matrimonio estuvo feliz durante 3 años. Sí, 3 años ahí gozando, haciendo cosas de gente blanca. Porque ahí a él le pasa algo. Cuando él ve a José María España, creo que lo ahorcan, él lo condenan a la horca. Eso es correcto. Es ahorcado y le hacen todo ese proceso que hacen los ahorcados. O sea, les ponen los descuartizan, exponen el cuerpo en su punto de carcas para que nadie más haga eso. Exacto. Le saquean la casa, se le echan sal para que no crezcan nada más ahí. O sea, era algo bien feo ese castigo. Pues, o sea, era cosas de la cuestión colonial española. Esto le pasó el Clase. switch, esto le pasó el switch a José Félix. O sea, José Félix vio todo esto y dijo: ¡La huevo, la ¿pero Vladimir! qué pasó aquí, chamo? ¿Por qué? ¿Qué Sí, o es sea, esto? Y pero entonces, eso no fue lo único, porque sí, eso fue 1699, pero 9 años después pasa una cosa muchísimo más grave. O sea, estamos hablando del año 1808. ¿Ahí qué pasó? Bueno, pasó algo no en Caracas ni en La Guaira, pasó algo más lejos allá por Madrid, en Europa. ¿Qué pasó? Bueno, que estaba el continente europeo en plena efervescencia por todo esto de la Revolución Francesa, y entonces ocurre que el 23 de marzo de ese año, el rey de España, Carlos IV, decide abdicar como rey. Y si él abdica, se supone que el rey va a ser Fernando VII, que era el príncipe de Asturias. exacto. Pero ese mismo día, entra a Madrid por acuerdos que tenían los franceses y los españoles en sus cosas de las coaliciones de guerra de la época, entró a Madrid Joaquín Murat. Joaquín Murat era, por decir algo, el Antonio José de Sucre de Napoleón. Era el vergatario de Napoleón y vaina, y el carajo entró ahí y vaina y vaciló. Claro, el carajo entra y entonces decían que no, que aquí está Murat, que ese es el que va a ser como el árbitro de este peo, va a ser el que va a decidir si montamos el poder a Fernando VII o si dejan a Carlos IV. Entonces llega Murat para allá y entonces los dos reyes que estaban ahí dijeron, ah, no, vamos a ver qué dice Murat, ese se va a poner a nuestro lado. Murat dijo, ok, miren muchachos, esto se va a decidir no aquí en Madrid. Tienen que ir a Bayona conmigo a comer bayonesa con Napoleón. Claro, ¿no? Porque cabe destacar que ahí es de donde viene la bayonesa. Recuerden siempre que la bayonesa viene de Bayona, que es una localidad ubicada entre Francia y España. Bayonesa siempre, panas. Entonces, nada, ellos fueron para Bayona relajados, allí se reúnen con Napoleón, y nada, yo decía, no, Napoleón va a estar de mi parte, porque ese bicho es pur de pana, pur de costilla y vaina. Pero entonces Napoleón los ve y dicen, ¿qué es lo que con ustedes, chicos? No, yo no, yo creo que yo voy a meter mis tropas para España para poner un Borbón en esa vaina. No, chicos, los Borbones los acabó de goñar en Francia. No, coño madre, nada. Yo no voy a poner a ninguno de ustedes en el cargo. Yo voy a poner en el cargo a mi hermanito José Bonaparte. Entonces, el demonio corso, a punta de espada y pistola, se dice, abdiquen los dos y el rey de España va a ser José Bonaparte. Claro, okay. Esto ocurre, y entonces el 2 de mayo en Madrid, la gente se arrecha porque ellos tampoco querían un Bonaparte, y bueno, empezó un levantamiento popular, que bueno, es lo que uno ve en las pinturas de Francisco de Goya, los fusilamientos y vaina. Okay. Empezó la guerra de independencia española, y eso a su vez hizo lo que llamaría un teórico chavista un vacío de poder, porque si no hay rey en España, ¿quién manda en América? ¿Quién manda en las provincias? Exacto. Eso, todo ese problema que está ocurriendo en España por la invasión de Napoleón genera un impacto directo en las provincias de España. Entonces, claro. Aquí, acá en Venezuela, están unos tipos, oye, mira, quedamos como huérfanos, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? Claro, igualmente en España hubo una reacción, o sea, ellos dijeron, coño, si no hay rey, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces en Sevilla hicieron como una junta ahí de nobles, de gente del pueblo, para gobernar en nombre de Fernando VII hasta que fuera liberado. Esa junta de Sevilla fue una suerte de gobierno interino. Así que buscaba mismo, por decir algo. Sí, sí, un gobierno interino. Esa es la usurpación, buscaban. Sí, te lo digo así. O sea, ellos buscaban hacer el cese de la usurpación francesa, la usurpación ilegítima. De ese tal Napoleón, Napoleón Maduro. Entonces, nada, esa vaina igual se entendió como un vacío de poder, porque ellos decían, coño, pero esa vaina no tiene nada que ver, y además, o sea, nosotros estamos aquí en América, en cambio, esa gente en Sevilla tiene más cerca a los franceses que a nosotros. Entonces, coño, si esa gente pronto va a caer, porque nosotros deberíamos pararle bolas a ellos, porque no hacemos nuestra propia junta por gobernar nosotros en nombre del rey. Porque el rey no se viene para acá y nos gobierna y ya. O sea, porque no se escapa y ya como así hicieron los portugueses. Y entonces, nada. Empiezan a formarse juntas en toda América. Y en Caracas, bueno, la Capitanía General de Venezuela no fue la excepción. ¿Allí qué pasa? Bueno, varios ciudadanos nobles se quisieron reunir para hacer una junta en defensa del monarca. La idea vino de un tipo llamado Antonio Fernández de León. El marqués de Casalegón. Antonio Fernández de León era oidor honorario de la Real Audiencia, es decir, era un tipo duro, legal, es decir, era un carajo así, un profesor de Derecho Constitucional, arrechísimo, era como Luis Chumaceiro, algo así. Ok. Entonces, nada, paisano, el carajo, como un jurista, llamó a desconocer a usted a Sevilla con sus argumentos legales. Él convence también de esa cuestión a Francisco Rodríguez del Toro, el marqués. Entonces él también, como era el tipo más respetado de Caracas, el Matatán, él va llamando a gente, le dicen la vaina, coño, vamos a reunirnos para ver qué es lo que es, y se va reuniendo. Las reuniones esas donde empezaron a hacerse, esas reuniones para hacerse esa junta, en la casa de José Félix Manao. Ah, sí mismo, el bicho prestó su casa. Este movimiento, esto que está ocurriendo ahí, es lo que llaman la conjura de los mantuanos. Eso es correcto. Y todo empezó en casa de José Félix. Fíjate. Entonces ellos pasaron todo el noviembre de 1808 discutiendo, conspirando y rosqueando. O sea, andaban ahí haciendo sus cargos, su vaina. Y bueno, ya para el 20 de noviembre, ellos redactan un documento ahí con las propuestas, diciendo qué iban a hacer y vaina, todo eso. Sin embargo, ya como tenían todo montado, hay un montón de gente que dice, coño, mano, pero yo no estoy seguro. Eso no jode, tengo un peo. Coño, mano, yo no estoy seguro, no sé, yo ¿cómo que me bajo de ahí? Claro, el peo empezó porque el que más, primero se quiso bajar fue el carajo este Fernández de León, es decir, el que empezó todo. El que empezó todo. Sí, ese bicho dije, miren, a mí no me gusta esto, señores, yo me quiero volver a mi senda a vacilar. Y, pero entonces en esa vaina, todos los que estaban ahí dijeron, coño, pero tú empezaste con esta vaina, ¿cómo te vas a cagar ahorita? Y entonces, en ese peo, Rivas empezó su primer acto de malandraje. Su bautismo de malandraje, o sea, la primera vez que se tiñó los bigotes de, con agua oxigenada. O se hizo la... Se puso ese motopirueta. Sí, que hizo motopirueta. Fue ese 20 de noviembre con el carajo. Arrecho con Fernández León, prometerlos en ese peo y acobardarse. El bicho sacó su pistola, se la puso enfrente al oidor honorario y le dijo, mire, mamá, huevo... O firmas o vamos a ver qué coño pasa aquí. Es decir, el carajo se volvió más loco que una rumba en Petare. Sí, le dijo... Está cagado, cómprate un cochinito. No, no, le dijo como... Exacto. Entonces, José Félix, como que se malandriza por primera vez. Sí, se malandrizó como Denzel Washington, una vaina así, se le puso una gorrita verde, los lentes esos tornasol, y se montó en su ver echando, haciendo caballito para que se te moje el papo. Tú sabes que en cuanto a esto, Juan Muglar, en la historia de la rebelión popular de 1814, los describe, okay. Describe como esos bandos que había justamente en ese momento. Por ejemplo, que mencionaste a León, Antonio Fernández León, que él al final como que se echa para atrás y Juan Uslar lo categoriza entre los timoratos, entre los tipos que estaban ahí como que, mira, a ver, pero yo no sé, o sea, yo no sé si soy mono o ardilla, ¿qué hago aquí y tal? Mientras Exacto. que José Félix está en el, él describe cuatro grupos, está en el otro extremo, en el grupo de los extremistas, pues. Sí, un radical, o sea, ese es un carajo que verga, que decía que no, ese es de armas tomar, ese bicho está desmontadísimo. Tú sabes que también, claro, después, que también me parece curioso sobre este acontecimiento, sobre la conjura de los mantuanos, al parecer como que se ha interpretado, estuvo mucho tiempo interpretada como un movimiento preindependentista, pero hay una opinión allí de la profesora Inés Quintero. Claro, la que hizo el libro, de hecho lo estoy citando todo de ahí, más o menos. La profesora Inés Quintero sostiene que es todo lo contrario, fue como que el último acto de lealtad al rey. Es que es correcto, o sea, esto no fue una vaina preindependentista, esto fue una cuestión de unos blancos mantuanos que querían era jurarle su lealtad directa al rey. O sea, querían ser leales al rey, sí, al rey Fernando VII directamente, o sea, no en nombre de una junta allá lejana por Sevilla, que pronto iba a caer, sino que ellos jurar su lealtad al rey y esperar que el rey huyera de allí y se fuera a las colonias para gobernar desde allí. O sea, ellos querían básicamente hacer el tratamiento al estilo portugués, lo que hicieron los portugueses cuando se fueron a Brasil. A Brasil, o sea, exacto. Que se vieran para la América y gobernar desde allá. Claro, ellos hacen esa propuesta después, el 23 de noviembre, al regente visitador de Caracas y el capitán general, que era en ese momento Juan de Casas, que ellos ya venían como investigando esas reuniones, como viendo que ellos están siendo sediciosos y vaina, y entonces mandaron a arrestar a toda esa gente, los arrestaron porque dijeron, ustedes están conspirando, están haciendo vaina. Y claro, ahí a los que eran nobles o peninsulares, como Marqués del Toro o este Fernández de León, como eran unos tipos de alta investidura, siempre les dieron casa por cárcel por ese peo. O sea, les dijeron, ok, usted va a estar encerrado en su casa, pero está encerrado en una casa en la Quinta Naoko, eso no está en prisión, o sea, porque la Quinta Naoko es inmensa. Simplemente fue un castiguito ahí. Es como pero, que, mira, vas a estar preso en Parque del Este. Sí, pero a los que no tenían títulos de nobleza, nada más tenían real, si les tocó fea. Entonces, carajos como José Félix Rivas, Mariano Montilla, los mandaron presos al cuartel San Carlos, el que está ahí por, sí, por la Biblioteca Nacional, más o menos. Chávez lo tuvo ahí. Sí, ¿Dónde se escapó Teodoro? Sí, donde se escapó Teodoro siendo un encanto por un túnel. Vamos a ir pronto con eso, Teodoro es un encanto. Ojo ahí. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, trajo un mes preso ahí, José Félix, y básicamente, ¿sabes qué se lanzó? la Leopoldina. ¿Qué hizo José Félix? ¿Puso papiado? No. La Leopoldina es que se puso a decir que lo estaban ahí que torturando, que su salud estaba jodida por el encierro, que estaba angustiado, que no, que yo padezco un dolor aquí en el pecho. Y además tengo continuas calenturas, que tengo un tumor. Se puso a decir que tiene un tumor en el lado izquierdo. Ok. Con toda esa quejadera, al mes, ya en enero, lo mandaron a hacer el Nacarín, panas. Mandaron para su casa. Sí, casa por casa también. Es decir, ¿no? Lo pusieron igual que nosotros ahorita con este peor de la cuarentena. Exacto. Lo pusieron a hacerle honor a San Pablo el ermitaño. Exactamente. Y claro, lo mandaron a su casa allá en Caracas, pero esto no fue suficiente, porque el carajo de la semana pidió que para mejorar su salud, que estaba muy afectada, lo mandaran mejor a recluirse a sus haciendas de Chacao y Petare. O sea, no estaba ni cojones. El carajo quería estar preso, pero preso cómodo, porque él era, tú sabes, pues. No, o sea, no quería... pero tú pides más que una monja. ¡Coño! Exacto. Ya te sacamos, estás conspirando, te sacamos. Coño, además te quiere ir para Chacao. Sí, a Chacao a Petare. O sea, él quería estar en su vaina, él no quería estar casa por cárcel en esa casa fea. No, mijo, yo quiero estar ahí, tú sabes, llevando airecito fresco y vaina, vacilando en mi finca tomando chocolate. Claro, le dan eso, de cárcel de esa sustancia relajada a curarse y a dejarse todo el barullo. Claro, y con todo ese castigo leve, el carajo no escarmentó para nada. El carajo más bien en esa cárcel se radicalizó. El carajo estaba más recho que nunca. Andaba más jacobino que el carajo. El bicho dijo, no, esta vaina, yo nada más quería era homenajear a mi rey y entonces no me dejaron. Dijo, hay que tumbarlo. Se malandrizó mal. Lo que hizo fue, bueno, como está diciendo, radicalizarse mucho más. Y estamos hablando esto del año 1808. Ya 1809. Ajá. Porque ya después, al año de su retirada del campo, llegamos a abril de 1810. Él es parte en este momento, y en el año 1810, él como que también empieza a frecuentar esto que llaman la sociedad patriótica. Ajá, sí, por ahí andaba. La sociedad patriótica, bueno, era un club, por decirlo así, donde hacían coritos sanos, bueno, no muy sanos, pero hacían sus coritos allí, y ahí había, y en ese club están tipos famosos, o sea, ahí habían tipos como Vicente Salias, el señor del himno, Juan Germán Rocio, Miguel José San, que es el señor del Parque San y de la Avenida San en el Marqués. Ah, claro, claro, claro. Sí, puro caballo. Puras lumbreras. Pero lo que ocurre en abril de 1810 es que llega la noticia de que la junta aquella que ellos querían desconocer, la Junta de Sevilla, ya había caído, es decir, los carajos la predijeron, hicieron como Jesús Aguilera, dijeron, los millennials descubren la leyenda. ¿Estás oyendo? Ellos la predijeron, ellos dijeron, mira, va a pasar esto, y la vaina pasó. Pero ahora estaba más jodido porque, bueno, la junta cayó, y entonces, nada, pase de poder otra vez. Ellos empezaron ahí a solicitar el 17 de abril que se reuniera el cabildo para discutir formar la junta. Fueron discutiendo y vaina, y volvieron al ruedo. El 18 de ese mes, al día siguiente, se reunieron de nuevo Rivas, los hermanos Montilla, Mariano y Tomás, Martín Tobar, y nada, los carajos entonces se ponen a hacer básicamente lo que llamabas tú de hacer la chavistada, agarrar autobuses o a buscar gente. Exacto. Se lanzaron esa. Se fueron para los barrios de la ciudad a buscar gente para agitar, a hacer un verguero, pues llevaron un poco de gente y nada, llevaron esos autobuses a la Avenida Bolívar. Llevaron sus buses y agarraron al gobernador en ese momento. A Emparan, agarraron a Vicente Emparan y nada, Vicente Emparan, que iba y que para misa, son colitos sanos, lo pararon y lo mandaron a la gobernación y vaina para que el carajo, ante la presión, se quebrara y bueno, entonces, se quebró. Exacto, el tipo en un acto, viéndose presionado con el montón de autobuses que llevaron estos tipos, además que lo están alentando a que, mira, díganle que se vaya ese sapo, díganle que se vaya de ahí y tal. Y Vicente Emparan dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues, yo no estoy donde no me quieren. Sí, el hijo fue, dale para afuera, mi loco, y se fueron. Exacto. Y claro, uno de los grandes ganadores de ahí fue él, porque el carajo, como fue el gran agitador de la jornada, le dieron el cargo de representante del gremio de los pardos ante la Junta Suprema. En la Junta Suprema de Caracas. Esto ocurre el 25 de abril, tengo entendido que él le dan ese cargo. Pero tú sabes que hay algo interesante y que se une un poco con lo que mencionamos hace rato, de que el tipo era radical, era un extremista. Al carajo como que lo expulsan o lo mandan al exilio precisamente por andar de extremista. Sí, eso fue ya en agosto, o sea, exacto. En abril le dan ese cargo porque, bueno, el carajo se hizo el jefe de los pardos siendo blanco, es decir, el carajo lo tenía los pardos como el pana ese que con su Mitsubishi Montero no tiene miedo de meterse en el barrio a controlar un flujo adosado para después volver para la fiesta. O sea, el carajo no tenía miedo de esa vaina. Exactamente. Pero la vaina es que lo consideraron un radical, porque el carajo, ojo, no fue en agosto, fue en octubre. En octubre el carajo se lanzó una protesta contra los realistas en rechazo a los fusilamientos de Quito de agosto. De agosto de 1810, tal cual. Tú sabes que ese, no sé si es el mismo evento, en la serie de Bolívar de Netflix, creo que retratan eso. Sí, eso lo ponen en las vainas de Manuelita que están caliguados, pero lo retratan muy bien. Entonces lo que ocurre en Quito es que, bueno, hay una rebelión popular contra el rey, o bueno, o como que previamente hubo una rebelión, habían unos presos, y cuando se dan estas ejecuciones fue porque intentaron ir a liberar a los presos. Y bueno, sí, acabaron con todo. Esas noticias llegaron a, bueno, corrieron por todo el continente, y aquí cuando lo escuchó José Félix Rivas dijo, no vale, ¿qué es esto? Vámonos a protestar y tal, y empezó a quemar caucho. Sí, el carajo básicamente se fue que hacia la UCB, se fue ahí para las Tres Gracias, quemó su caucho, hizo su huevonada, entonces esa vaina cagó a la gente. Claro. Ellos dijeron, sape gato, papá. ¿Pero este carajo es de nosotros o qué carajo? ¿Por qué está protestando? No, este está muy loco, vamos a sacarlo de aquí. Y entonces lo botaron de la sociedad pastoral, porque dijeron, no, estaba demasiado loco. Básicamente, la vaina es como que te expulsen de 20 por estar más loco que García Banks. Imagínate. O sea, ellos dijeron, coño, García Banks, pero vamos a proponer comprar tú. Están de comprar gasolina. No, vale, qué loco, vale, sácalo de aquí, para afuera. Tú sabes que en esta vaina de su extremismo, hay varios autores, por ejemplo, Juan Uslar, okay, que cita a un realista de la época que también escribía, Pedro Urquinaona y Pardo. El tipo dice que él encabeza la protesta y que Rivas alentaba el levantamiento de negros y pardos para acabar con los europeos y tomar el mando de Caracas. Así lo cuenta un agente del bando realista en aquellos momentos. O sea, le tenía más miedo que carajo, vale. Era como que él estaba frente a los pardos, es decir, José Félix vivía en Chacao, pero él tenía unos panas en Katia. Y dijo, no vale, alentó a sus panas de Katia, que no vale, vamos contra esos tipos y tal, contra ese poco de cifrino. Y los tipos, montó en la Mitsubishi y se fue para allá a hacer peo. Así, a quemar caucho y vaina. Sí. También cabe destacar que en estos grupos, en todas estas cosas extremistas que estamos comentando de José Félix, ahí también están metidos unos hermanos de él. Ah, sí, creo que es Juan de Pomuceno Rivas. Tal cual, y un doctor Francisco Rivas. Entonces ellos empiezan a hacer su protesta y la Junta de Caracas, en principio, intenta es como, ok, sí, ya te vimos, está bien, te vamos a prestar atención, vamos a hacerle unos honores fúnebres a esa gente que mataron y tal, pero quédate quieto. Y José Félix siguió. José Félix, yo no me quedo quieto nada, vale, vamos a ir contra estos tipos, usted no puede ser así, ustedes son monos, ardillas, que ustedes están escagados, ¿qué es lo que son ustedes? No, pero es que todos ellos eran una joyita, o sea, porque de los 11 hermanos, como que al final de la guerra, si sobrevivieron, no fue mucho, que todos estaban metidos en el peo. Entonces, nada, ellos siguieron jodiendo. Siguieron jodiendo durante la independencia. Ya cuando declaran el 5 de la independencia, siguieron por ahí jodiendo y vaina, hasta que ya en el año 12 se metieron al ejército de República de Venezuela. Pero en ese momento, al tipo lo expulsan a Curazao. Ah, sí. El tipo lo dice que no, chamo, ya no te podemos tener aquí. Contigo no se puede hablar, José Félix. Y lo mandan para Curazao. Y el tipo, así como comenta, él luego regresa para unirse al ejército. A las órdenes de Miranda. Sí, a las órdenes de Francisco Miranda lo meten en el batallón de milicias regladas de blancos de Barlovento. Barlovento, claro. Entonces lo mandan ahí, entonces se destaca primero una vaina llamada la batalla de Guayca. Luego lo mandan a Caracas, donde Rivas lo nombra comandante militar de Caracas, de la ciudad. Ah, mira, le dio sendo cargo. Sí, o sea, era estimado por Miranda, o sea, algo raro, porque Miranda los odiaba a todos. Miranda odiaba a los blancos criollos. Pero él se lo ganó porque, bueno, tú sabes, el bicho era tan calle el que se ganaba hasta los resentidos. Así mismo. Sí. Eso era una cosa que tenía José Félix, lo que pasa es que era muy radical, pues. Pero era burde calle. Sí, era burde calle y malandro. Bueno, de hecho, este es un datico. José Félix Rivas es tan calle que el que lo interpreta en la película de Bolívar esta de donde sale Edgar Ramírez, que la película es una mierda, pero eso es otro tema. Bueno, el que lo interpreta es DJ 13, loco. No, bueno. Es más o menos, fíjate que es más o menos un personaje similar. Sí, es la misma vaina, o sea, carajo. Que vivía en Chacao, que se malandrizó un poco. Perfecto, el papel de DJ 13 ahí, o sea, saludo a Tony Armas. Bueno, fíjate, él se une a la Fuerza de Miranda, recibe este cargo, y bueno, él empieza a destacarse y a formar parte de las fuerzas que pelean durante la Primera República contra Monteverde. Es correcto. Sabemos lo que ocurre con Monteverde, que él empieza como una expedición desde Coro. Esto empieza a tomar terreno porque también ocurre que la Primera República fue muy débil. Sí, o sea, estaba en muchos peos. Esa vaina, después ocurrió el terremoto y nada, eso lo jodió y Monteverde se aprovechó de eso y fue con todo contra esa vaina. Exacto. Hasta, o sea, bueno, la derrota inminente del Sada. Hasta que se da la capitulación de San Mateo, cuando ocurre todo este chisme entre Miranda y Bolívar, en donde en este punto ocurre esta negociación precisamente entre Monteverde, Miranda, Bolívar, entregan a Miranda, a Bolívar le dan un pasaporte, mismo Monteverde. Sí, le dan pasaporte para Curazao. Para que salga, pero en ese berenjenal también está metido nuestro José Félix, que también sí recibe un pasaporte. Sí, le dan pasaporte también para Curazao. Pero, ¿sabes qué? Juan Vicente González, que escribió, tengo entendido, una de las mejores biografías del tipo, de José Félix Rivas, dice que él recibió ese pasaporte porque Domingo Monteverde era familia suya, era primo de él. No, te creo, de verdad. Entonces, Domingo de Monteverde era Domingo de Monteverde y Rivas, me estás diciendo. Tal cual, y también es muy interesante por el hecho de que Monteverde es canario, pues ese tipo no está aquí, ese tipo como que lo mandaron desde allá. El tipo nace en Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna nace, y el nombre de Domingo Monteverde es Juan Domingo Francisco de Paula José Rafael del Sacramento de Monteverde y Rivas. No es huevo, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención, entonces me puse a investigar un poco más y coinciden con esto varios autores. Carlos Iturriza Guillén tiene un libro que se llama Algunas familias caraqueñas, que mencionan más o menos como este tema de la genealogía. Okay. Y bueno, también lo ponen como que la mamá de Monteverde es hermana del papá de José Félix Rivas, de don Marcos Rivas. Imagínate. Imagínate, una vez más lo que yo te digo, o sea, en la Caracas de entonces y la actual, todos son primos porque ahí todo el mundo tiró con todo el mundo y son margariteños todos. Son margariteños. Todos son de la Virgen del Valle, todos comen piñonazas en secreto, todos son altos margariteños allá en Caracas. Entonces, bueno, es interesante porque aquí como que José Félix Rivas se salva de palanca, de que no, que tengo que ser mi primo. Si lo meten preso, sale al otro día. Porque un primo suyo está en la policía. Coño, primo, rescata ya ese pasaporte y no eches más vaina, porfa. Coño, sí, un tío, salvame ahí, vale, yo no voy a joder más. El tío, ok, sobrino, tome. Se dio la vaina, vete ahí para Curazao a jugar al hipódromo, no sé. Tal cual. Y nada, se fue. Pero pasó que Rivas encontró a su querido sobrino Simoncito. Y sí. Simoncito le propone, coño, tío, vámonos a Cartagena, vale, a vacilar ya. A bailar un champetazo. Sí, que un champetazo, pero ese champetazo fue que llegaron para allá y se pusieron las órdenes de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, como militares efectivos. Y nada, ocurre que Bolívar tiene aquellos éxitos, se lanza la campaña del Magdalena, ahí echándole con eso a los españoles, escuchando vallenato, desde ahí empieza la campaña admirable. Exacto. Aquí en Colombia, cuando José Félix Rivas se une a Bolívar, para todo esto, el tipo tiene unas actuaciones ahí, él se las crió por allá, pues. Él por sí, allá de hecho, aquí se habla de que el carajo empezó la campaña admirable con el llamado combate de San José de Cúcuta, que es un combate donde el carajo en ese no se disparó un solo tiro, el carajo se lanzó a bayoneta limpia contra los realistas. A puro cuchillo los sacó de Cúcuta, no jodas, los fue cayendo apuñaladas. José Félix Rivas hizo una como el alfa, él fue el primer tipo. Andamos ruleta en una bayoneta, recogimos la vaina, empezó a meterle bayoneta. Coronado. Entonces, claro, en este, incluso el tipo se hace muy famoso con este combate en Cúcuta. Y tengo entendido que para ese momento el presidente o encargado de lo que llamaban Cundinamarca era Antonio Nariño. Sí. Y como que se mandan a publicar o se hacen unos poemas, o y hay un poema en donde aparece José Félix Rivas, o sea, y se mandaron a hacer como una serie 32 del combate de Cúcuta. No, mano, más arrecho, o sea, le hicieron un trap en su honor, Tal así como cual. a los planes, o sea, Tal tipo cual. el trap aquel que le hicieron al Coqui y el trap que hizo el Fais. Como el trap de la cava. Le mandaron así, le hicieron uno de malandreo. Exacto, entra de malandrea y para contar sus vainas, porque bueno, todo AMPA necesita un homenaje musical y bueno, hicieron Bueno. su trap a José Félix. Claro que José Y, Félix, bueno, hizo, ajá. tuvo una gloria allí porque, bueno, liberaron Santa Marta, pues. Tampoco es que José Félix estaba vendiendo drogas, ¿sabes? No, el carajo liberó Cúcuta y eso quiere decir que liberó Cúcuta, el carajo abrió la frontera entre Venezuela y entre la Venezuela y Nueva Granada de entonces. Para que Es decir, llegara el la manzana carajo. Costobón a nuestras tierras, ¿qué tal? Coño. Alto pana ese José Félix. Viva la manzanita Postobón. Un saludo a todos esas de esas compañías que hacen ese hermoso producto. Pero volviendo al tema, el carajo abre la frontera y eso es lo que hace que Bolívar quiera seguir y meterse duro para los Andes y hacer su campaña admirable. Tal El cual. carajo se mete con el Libertador y a punta de plomo y de plomo, de coñazo, los carajos llegan hasta Caracas. El carajo se mete en Caracas haciendo otros combates, como por ejemplo el combate de Niquitao, donde Rivas, con 400 hombres, le ganó una partida realista de 800. Así mismo, y tengo entendido que además tomó 450 prisioneros. O sea, agarró más Lo, prisioneros que de la gente que él tenía. sí, o sea, y incorporó una buena parte y siguió echando plomo, y no joda, o sea, se ganó a todo el mundo y vaina, hasta que en agosto de 1913 el carajo llega a Caracas con Bolívar y nada, le dan su premio. Le dan el cargo de gobernador de la provincia de Caracas, es decir, el premio gordo, que Alto la creo o cargo. no lo creo. Claro, alto cargo, porque además de, ¿sabes qué? De Niquitao, el tipo se hace héroe también en algo que llaman la Batalla de los Horcones, en ¿Ok? donde hizo básicamente lo mismo, o sea, era un general, un jefe realista, Francisco Oberto, que tenía, no sé, 1.000 tipos. Y bueno, José Félix hizo exactamente la misma gesta, fue como con 400 tipos y los venció. Y bueno, ahí el tipo como que tuvo los papeles para ganarse ese cargo en la gobernación de Caracas. Es decir, tenía las bolas cuadradas, era un vergatario. Sí, vale, para echar coñazo, el bicho como que no tenía ningún tipo de tabúes. No, tenías que tenerlo a tu lado, o sea, era él o la nada. Yo Es veo mejor tenerlo a él. hasta ahora a José Félix Rivas como un barra brava. Si José Félix Rivas hubiese estado y le fuera que si al Caracas él fuera un bicho que tirara puñalada. Exacto, algo así. Claro que tú prefieres tener de amigo que antes que enemigo. Pero claro, ocurre que, como diría el malogrado tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque si bien esos carajos estaban en Caracas bien rela, tenían su cargo ahí, su vaina, había un problema, que es que en el llano estaban haciendo la reacción contra la República, que era el Fran Bóves, con sus Coño, por lanceros. allá se está ¿No es ese episodio? levantando. Claro, lléguense para el episodio del Taita Bobes que está candela y que también puede complementar un poco esta historia, esta parte de la Lo vamos historia. a dejar abajo en los comentarios para que se lleguen directamente y tengan el contexto más amplio. Entonces, nada, Bóves se empieza a preparar y entonces ahí es cuando le tienen que hacer frente a los patriotas al año terrible de 1814, Que fue, el año de bueno. la muerte. Sí, un año nefasto para los planes de Simón Bolívar y de las fuerzas patriotas. Exactamente. Porque ¿qué ocurre? Bueno, empiezan los planes de Boves queriendo mandar por una parte la partida de este carajo Rosete a Ocumare y por la otra la partida de este Morales, su segundo, vía la victoria, porque él había quedado herido una batalla previa. Y entonces el día 12 va llegando Morales con las tropas de Boves y este Rivas tuvo que empezar a reclutar a todo lo que veía para hacerle frente. Y el carajo, bueno, como por cosa del destino, no tenía muchos hombres, se puso a reclutar a todo muchacho mal parado que veía por ahí. Básicamente inventó la recluta. Esto es lo que está, esto ocurre en la Victoria y el tipo lo que empieza es a reclutar lo que él vea por ahí que se mueva, con el mismo criterio que usan los chinos para comer. No coma murciélago, recuerden eso. Entonces, él lo que hizo fue agarrar lo que vio, agarró a unos estudiantes de la Universidad de Caracas y les dijo: miren, muchachos, o combaten contra estos carajos de Boves o los fusilo. Y coño, esos mochos no tenían otra que hacer, porque o sea, era la muerte. E igual hizo con los mochos del seminario de Caracas, los agarró y les dijo, o combaten o los mato. Y bueno, mandó ese poco de muchachos de apartamento que nunca habían agarrado un arma a enfrentarse a las tropas de José Tomás Bóves. Es decir, era una situación de morir. Esto es bien básicamente feo. donde él se hizo famoso, y por lo que lo recordamos incluso, y lo que recuerda la historia en este momento, que es la Batalla de la Victoria, que es lo que se conmemora, lo que dicen del Día de la Juventud. El fatídico Día de la Juventud. Él básicamente inauguró la tradición de matar a muchachos en nombre de su ideal. Básicamente, bueno, celebrarlo después con una vaina rechísima. La chavistada, la leopoldiña, todo lo que ha venido después viene por Rivas en la victoria. Que realmente quienes llegan a la victoria, porque Bóves divide su ejército y manda a Francisco Tomás Morales, que era tremendo malandro también, para allá por la victoria, con otro montón de delincuentes más y de soldados. Bueno, no eran delincuentes, sino de la manera en la que se comportaban. Eran unos energúmenos, se tiene entendido, la Legión Infernal de Bóves. Y ante la falta de ejército, José Félix Rivas resuelve justamente inventar la recluta y que mira usted, no, pero yo tengo 12 años, no me importa, venga. Entonces, claro, logran resistir porque hay algo que no se comenta mucho justo de esta gesta, y por lo que se tiene a José Félix Rivas en este sitial y en este, o sea, celebramos el Día de la Juventud, la Batalla de la Victoria con esto, y es el hecho de que la batalla termina ganándose porque llega un refuerzo de Campo Elías. Al final, sí. O sea, ellos estuvieron resistiendo simplemente, muriendo poco a poco, y al final llegó Campo Elías con su gente de sorpresa, y eso hizo que la gente de Tomás Morales se retirara espantada, porque ellos no se esperaban eso de ninguna manera. Se fueron corriendo y, bueno, dejaron ahí la victoria en manos de Rivas. Pero tú sabes que esta práctica, Javier, esto de reclutar gente a los coñazos, ajá, es algo que vemos, incluso creo que lo comentamos en un episodio de la Crónica Negra de la Independencia, lo pueden buscar así mismo en YouTube, en donde, por ejemplo... Lo dejaremos abajo los links también, para que vayan para allá. Tal cual. Bolívar lo hace en Carúpano, Bolívar se lanza un reclutamiento forzoso, y es cuando manda a quemar Carúpano arriba. Pero toda esta práctica yo las veo, y es como, bueno, pero esto como que lo trajo José Félix Rivas, porque en el año 13, en San Carlos, está José Félix Rivas, o sea, un año antes de todo esto, está José Félix Rivas en San Carlos, y se lanza un comunicado, por acá lo tengo, y comienza así: el gobierno ha visto con el mayor asombro el ningún efecto producido por la alarma tocada en la mañana de este día. Ellos estaban tocando como una diana ahí para que se presentaran la gente al servicio militar, pues a unirse a su ejército. El tipo, bueno, menciona un montón de cosas, que como que qué bolas tienen ustedes han visto qué malos son los españoles y tal, y termina diciendo: se repetirá el toque de alarma a las 4 de la tarde de este día, y todo aquel que no se presente en la Plaza Mayor y se le encontrare en la calle o en su casa, sea de la edad o condición que fuese, será pasado por las armas sin más que 3 horas de capilla, ni otra justificación. ¡Mierda! Cuarentena y recluta, nada huevo, nada más. Así mismo, el que se quede en su casa, lo voy a buscar para su casa y lo vamos a fusilar. Entonces, el tipo ya venía como perfeccionando esta vaina de matar gente y no se le unía, y de reclutar cualquier gente que tuviese. Fíjate, hay otro episodio de ese mismo año, en donde, por cierto, me parece bien interesante lo que hace José Félix Rivas, y ahí también vemos un poco, bueno, dirían algunos la estrategia, pero yo lo llamaría una capacidad de malandraje arrecha. A ver. Tú sabes que en el año 13, en 1813, se envía unos refuerzos a Monteverde. Okay. Vienen unos barcos para enviarle refuerzos a Monteverde, que vienen comandados por un jefe realista llamado Manuel Salomón. El tipo llega a La Guaira, al puerto de La Guaira, y ahí está José Félix Rivas. Bueno, estaba como que vacilando, haciendo unas cosas por ahí. José Félix Rivas ve que se acerca en los barcos y él manda a izar el pabellón español, la bandera española, como para engañar a los tipos. Ah, una diversión. Una diversión, tal cual. Entonces, claro, los que vienen se quedan viendo la vaina como desconfiados, como que, de verdad, aquí estamos nosotros mandando. ¿Qué manda a hacer José Félix Rivas? Además, le dice que, oye, pero estos tipos no se acercan. Manda a sacar de los calabozos a unos realistas que tenían ahí, unos jefes realistas que tenían ahí, y se lo mandan para allá, para que coño, no, vengan, que está todo bien, aquí estamos nosotros mandando y tal. Agarran, empiezan a llegarse y no, mira, invítalos a comer y tal, pero los tipos estaban desconfiados. Cuando esos se bajan, van por ellos, se bajaron 15 tipos, mataron a 10 y apresaron a 5. Entonces, este FMI con su barco sigue y termina desembarcándose en Puerto Cabello. Ah, o sea, una táctica de vengan, vengan y vamos a joderlos a todos. Sí, ahí o sea, engañándolo. Inteligencia. Claro, y soltó a un tipo que tenía preso para mandarlo y que, mira, vas a ir para allá y le vas a decir que aquí está todo bien, oíste, sapo. Mierda. Además de eso, este tipo se va en Puerto Cabello y dice que no, yo voy a tomar Caracas, el jefe realista, Manuel Salomón. Y se dice que él toma el camino de Patanemo. Y por ahí hay unos cerros y tal, los cerros de Vigirima. Ahí empiezan a tomar José Félix Rivas, dice, no sean huevones, chicos, yo voy por ellos. Y Juan Vicente González comenta acerca de eso, que él fue con un ejército formado por muchachos de la Universidad de Caracas que nunca habían tomado un arma. O sea, y Arengo también, fue también ahí a la UCB otra vez. Y esta vez les dijo, mano, les traigo aquí un fructus, ¿quieren llegarse a joder un ratico? Y varios muchos se unieron y bueno, se fue para allá otra vez. O sea, él ya tenía fama llevando a estudiantes a la muerte. Exactamente. Entonces, si te fijas, es una vaina. Lo que hizo en la Victoria ya lo había hecho antes. Y los reclutamientos forzosos ya los viene haciendo él desde antes relajado. Entonces, o sea, tenía rato en esas. Claro, bueno. Claro. Ese bueno, pero eso no poco es que era una cuestión así muy maligna. Porque si bien, sí, él puso a esos muchachos a morir, él se puso con esos muchachos que puso a morir al lado de ellos, porque estamos hablando de que él era un tipo que en plena batalla el carajo usaba un gorro frígido, es decir, un gorro ahí que parece como una media de color rojo, o sea, como para que todo el mundo lo viera, porque él decía, yo no tengo miedo a la muerte un coño de madre, ¿sí? Y si quieren venir por mí, vengan de una vez que aquí estoy yo, por ese gorro rojo para que todo el mundo lo viera, y se ponía allá a correr, a pegar gritos, a arengar, y fue cuando aquella vaina, aquel grito, bueno, que se agarraron los chavistas, de que no, allá en la Victoria, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y nada, el carajo, usando su gorro frigio, ese gorro rojo, básicamente andaba como un Fred Durst o un Dorian Márquez cualquiera, en 2002 con sus zapatos así, su gorra roja, ahí relajado, gritando, esquivando las balas, porque claro, le disparaban, porque como usaba ese gorro rojo, no lo veía. Le disparaban y que no esquivaba todo. Y el carajo así, en resistencia, cuando aquí Augusto Mijares en la biografía del Libertador, que carajo y que le decíamos a Jerónimo Montilla, cuando estaban ya encerrados en la plaza central de la Victoria, que no, mano, tranquilo, no hay que desesperar porque antes de desaparecer por completo todavía podemos resistir como dos asaltos más que este, si el carajo ¡mira! Está dispuesto a morirse ahí, a seguir echando tiros con tal de no perder la plaza. Ahora a mí me queda después, claro llegó, que ese gran poeta justamente de la localidad que lleva el nombre de este prócer que estamos hablando, llamado Arbey Angulo, le hace demasiado honor en sus letras, porque él tiene un poema, Arbey Angulo, que dice: yo sé que una parranda de mamagüeos quieren darle tiro a mi vida, pero si son buenos malandros que me sigan, vengan. Justamente lo que hacía José Félix Rivas. Verga, o sea, Arbey de verdad está poseído por el espíritu de José Félix. Para que ustedes vean nuestro jugular de petales, vaya un saludo para él allá. Claro, después llega Campolíes y vaina, ganan, pero aún así la celebración no duró mucho, porque, o sea, celebraron, los pocos quedaron, pero de ahí tuvo que salir corriendo Rivas para el Tuy a enfrentarse a Rosete, que venía de toda su cuestión allá en Ocumare picando gente, cortando tetas, cortando huevos, todo eso que vimos en el episodio de Bobes. Exacto. Se enfrentó al tipo y lo venció. O sea, imagínate ese tan bandido, tan malo, que vences a un criminal capaz de mutilar gente y mutilar las partes nobles de la gente. O sea, estás viendo, no era ningún niño Jesús, el carajo le ganó a ese tipo. Que creo que Juan Vicente González comenta que ese Rosete también como en esas mismas batallas tú y como que se le escondió, como que le dijeron, mira, por ahí viene Rivas, y el tipo que sape gato, papá. Sí, se cagó, o sea, era un tipo que a pesar de que era de los peores, el bicho le tenía un miedo terrible a Rivas, porque le decía, verga, no, yo sé un mutilador, pero ese Rivas no juega carrito, mano, no, mijo, vámonos. Así el carajo, bueno, estuvo en el Tuy, salió corriendo de Charallave y se quedó en Ocumare un rato. Pero claro, esta cuestión de Rivas tampoco sirvió mucho, lastimosamente, porque después de esto, Bobes revive y se va a San Mateo, a hacer el sitio de San Mateo aquel. Exacto. Ese sitio dura casi un mes, la batalla no concluye de forma buena para ningún bando, y después, los ejércitos unidos de Oriente, al mando de Mariño, y el de Occidente, a cargo de Bolívar, se unen en la primera batalla de Carabobo y vencen a una partida del ejército de Bobes. Pero ya en junio, el 15 de junio de 1814, ocurre el hecho fatídico que determinaría la suerte de la República, la segunda batalla de la Puerta. Los dos patriotas se enfrentan a Boves y Boves los derrota. Y aquí empezó el descalabro, todo se derrumba. Luego de esto empieza la emigración oriente, ¿verdad? Claro, porque ocurre la cuestión, la gente empezó a irse voluntariamente por oriente, empezaron a irse ellos poco a poco, y lo que hicieron fue que nada, en la asamblea del Convento de San Francisco, Bolívar y el comando unificado decidieron la emigración, o sea, básicamente decretaron lo que ya estaba ocurriendo. Emigraron esa poca gente, agarraron los tesoros de la catedral de, Caracas, lo guardaron para que no quedaran manos realistas, y se fueron en dirección hacia oriente, fueron a agarrar para allá a Barcelona, a Maturín y eso, porque claro, Rivas, siempre loco, era partidario de resistir a plomo en Caracas, pero no podía contra la decisión general de Bolívar y los demás. Exacto, ahí hubo esa pequeña discusión, porque Bolívar propone de plano y que no, mira, nos vamos por oriente. Y José Félix, que... ¡Rete de ahí con su flote continuado! ¡Tan quedado! ¡Ustedes están quedados! No, vamos por oriente, hermano. Y bueno, el regañadiente forma parte de la emigración oriente. Y aquí también se da un chismecito y unos acontecimientos donde nuestro José Félix es protagonista. Sí, porque ocurre también que esto fue en julio de emigración oriente, julio del año 1814. Pero ya en agosto, cuando sortean todo el acoso de la emigración oriente, o sea, los tropas jodiendo, los ataques desde barcos en las costas, llegan a Barcelona, y aquí Bolívar se decide enfrentar a Boves, hacerle un encuentro ahí para resistir. Pero se enfrenta a Boves teniendo su ejército de Occidente, lo que quedaba de él, y el ejército de Oriente a mano de Bermúdez, su tío Bermúdez. Chimín. Y Bermúdez, como sabemos bien, no se llevaba bien con Bolívar, para nada. Decía que ese carajo no podía mandarlo a él ni nada porque él era más racho que todos, y bueno, entonces se enfrentan y nada, los derrotan. E igualmente entonces, Rivas, que estaba picado por las cuestiones que Bolívar no lo obedeció para resistir en Caracas, ve esa derrota y empieza a tener como un reconcomio y empieza a planear para quitarle el mando. O sea, dice, no, este Bolívar no puede mandar este ejército, tengo que mandarlo yo porque este muchacho está muy jojoto, no puede con esto, tengo que ser yo a Julio. Y como que los acontecimientos hacen que él sienta que tenga un poco de razón. O sea, las cosas que empiezan a pasar posteriormente con Bolívar. Sí, porque después ocurre aquel episodio del pirata Bianchi. Bianchi era un pirata italiano que servía a la República Venezolana. Pero entonces ocurre que Mariño y Bolívar agarran el oro, la plata, los tesoros de la iglesia de Caracas, y para salvar a los realistas lo embarcan en sus buques. La cuestión es que a Bianchi le debían plata. Y entonces ese pirata simplemente quiso decir, bueno, tengo estos reales aquí, este no me quiere pagar, me voy a llevar esos reales yo. Claro, Bianchi se lleva esos reales, pasa por Margarita, y entonces cuando Bolívar y Mariño se enteran de esa vaina, salen corriendo a perseguirlo y se montan en su barco allá en las costas de Margarita. Se sientan con él, le dicen, coño, mano, no te puedes llevar todos esos reales, si quieres, hagamos una vaina, quédate con un tercio del tesoro como garantía, nosotros nos quedamos con esta vaina y eventualmente pagaremos, te damos una patente de corso para que te vayas a Cartagena, sirvas allá, tenemos una recomendación de nosotros, sirvas para allá, te quedas este tesoro y nosotros eventualmente te pagaremos, te vamos a pagar, pero déjanos esta parte. Bianchi accedió y ellos se bajaron con ese dos tercios de tesoro. Pero claro, lo que piensa arriba es que, mira, ¿estos tipos dónde están? Que con Bianchi, estos tipos se están repartiendo la cochina. Sí, o sea, la vaina se vio fea, eso dijeron que, mira, estos están haciendo un trato ahí para quedarse con unos reales y están dejando aquí un poco gente fuera. Y entonces estaba ese peo porque Rivas decía, este carajo está desconfiado, este carajo no está haciendo nada bueno. Entonces va a ser como Miranda cuando se quería llevar los reales. Igualmente, por el lado oriental, Piar, la brujita, tenía el peo que decía, bueno, pero Mariño, ¿qué es lo que vale? Si quiere robar los reales también sin dejarnos nada a nosotros. Y entonces empezó ese peo, y en lo que Mariño y Bolívar se bajan del barco, que llegan a Carúpano, los hicieron presos, les encañonaron y dijeron, no, ustedes no están autorizados para esa vaina, ustedes van presos para la cárcel. Tal quedan cual. Ahí esperando corte marcial y eventualmente, bueno, si seguía ese juicio, lo más probable es que los hubiesen, pasado por las armas. Fíjate que todo esto, o sea, este acontecimiento que tú acabas de contar, es un chisme. Fíjate, salieron de Caracas, se trajeron el tesoro de la nación, que eran, bueno, unos reales que habían, porque estaban en la iglesia y todo esto, oro, plata. Bolívar dice, mira, aquí si lo dejamos aquí, se lo van a quedar estos tipos, vamos a meterlo aquí en los buques del pirata Bianchi, porque era un corsario el tipo realmente, era un pirata. Sí. Lo ponen ahí. Luego Bianchi dice que llama, pero estos tipos me deben real, estos tipos me deben plata, aquí están estos reales y estos tipos van a caer. Y si yo los dejo irse con estos reales, sabrá Dios cuándo me van a pagar. Y él dice, yo me voy a coger estos reales aquí. Entonces, Bolívar y Marillo tienen la suspicacia de que el italiano está haciendo eso y dicen como que no, mira, vamos a perseguir a este tipo. Mientras tanto, Rivas, desde Cumaná y Carúpano, y Pierre y Margarita piensan que mira, pero ya va, estos tipos, como dije hace rato, están repartiendo la cochina. No, ¿cómo es esto? ¿Sabes que también hay algo que se suma a esto que pone Juan Vicente González en su biografía de José Félix Rivas? Y es que el pirata Bianchi manda una comunicación a Pierre, justamente diciéndole, mira, aquí están estos tipos, qué bola tienen estos tipos y tal, me dejaron aquí los reales y se lo están repartiendo. Ay, o sea, esa no le agregó más leña al fuego. Claro, claramente. Pero tú sabes que al que tratan mal cuando desembarcan en Carúpano es a Mariño. A Mariño lo hacen preso. Con Bolívar, dice Juan Vicente González, que él pasa a José Félix. O sea, ahí en familia, pues José Félix Rivas y Simón Bolívar empiezan como a conversar, como que qué bola tienes tú y no sé qué y tal. Y lo termina embarcando hacia Cartagena. Sí, o sea, al final se dice, bueno, esto lo saqué de Augusto Mijares, el Libertador. Dice que tanto a Mariño como a Bolívar los libera el capitán Pedro Villapol, que estaba a las órdenes de Rivas. Okay. Dice que lo está encargado de custodiarlos y simplemente los liberó después de un tiempo, los montó en un barco y los mandó para Cartagena directo. En medio de todo esto, el mismo Rivas saca un bando, una comunicación, como que al pueblo de Venezuela, de que mira, tratándolos como desertores, poniéndolo como que estos tipos se portaron mal y tal. Pero, o sea, en concreto no fue como desertores, porque lo mandan a Cartagena y le dan una carta de recomendación para que le den chamba allá. Sí, para que siga allá. O sea, el carajo básicamente jugó doble, porque era su sobrino y de hecho, mismo Bolívar le decía, le dejó como una carta diciéndole, pidiéndole que se viniera con ellos. O sea, porque él le decía, mira, tío, José Félix, esta vaina no va, no tiene buen futuro. Vente para acá de una vez porque... Si no, si te agarran, coño, la vas a pasar feo. No te dejes agarrar, vente con nosotros unos para Cartagena todos y así tratamos la vaina desde allá. Pero bueno, Rivas era terco, no le paró y ya llegaremos al futuro. Sí, y que también, también parece como un... Hay un choque ahí, porque entonces, ¿quiénes quedan al mando? José Félix Rivas y Manuel Piar. Sí, o sea, Rivas queda con lo que quedaba, porque no quedaba casi nada del ejército occidente, y Piar quedaba a cargo del malogrado ejército de Oriente. Y los carajos entonces, con lo que quedaba de ese ejército, se enfrentan en Urica el 5 de diciembre a Boves. Entonces, ahí se enfrentan y vainas, se quedan a tiros, pero el ejército de Boves gana, claro. Matan a Boves. Matan a Boves, que es una pequeña victoria que ocurre ahí. Sí, pero no había nada, claro. Después quedaban con lo que quedaba ahí, Bermúdez, Piar y Rivas, con lo poco que quedaba, y ahora se mal entre ellos, en Maturín, se enfrentan con el último, ya la última batalla de la Segunda República, perdida totalmente por los patriotas. Luego de Urica, José Félix Rivas se va a Maturín, como acabas de comentar, y él pasó unos días ahí, pero luego él se va, porque yo me imagino que le llegaron con un pan con empanada de desayuno y que no, sea marico, vale, yo me voy de aquí, ¿usted comen esto? No, usted está loco, ¿no? Y decidió salir a Maturín. Claro, coño, si debe ser un pan con empanada, tú sabes, corriendo de esa vaina, yo lo haría. Entonces, nada, el carajo se fue corriendo de esa vaina porque espantado solamente con lo que le quedaba, que era un sobrino y un esclavo. Pero parece que ese esclavo como que no lo quería mucho, o sea, le tenía mucha rachera. Porque ya en el medio del llano, mientras iban escapando, el esclavo lo sopló a unos españoles y en Tucupido lo capturaron. Lo capturaron y ¿qué le hicieron? Bueno, el carajo lo agarraron, lo humillaron, le hicieron todo el maltrato, lo fusilaron. Lo desmembraron y entre otras cosas agarraron su cabeza y la frieron en aceite. Eso siempre, eso está registrado, eso nos lo dicen desde la escuela. Al carajo frieron su cabeza en aceite y le pusieron su gorro frigio, su gorrita de Nueva York roja. Se la pusieron ahí el 31 de enero de 1815. Porque José Félix claro. Rivas prefirió que le frieran la cabeza en aceite a comer pan con empanada. Coño, es que es preferible, o sea, ahí entiendo arriba. Es preferible. Y después pusieron su cabeza primero en la ciudad de Barcelona como un castigo a los independentistas y luego la mandaron a Caracas para ser expuesta allí. Y ojo, esto tuvo repercusiones porque la misma esposa de Rivas, la tía del Libertador, Josefa Palacios y Blanco, al enterarse de ese horror, esa mujer cayó en una depresión horrorosa porque supo que su marido lo capturaron, los justicia, le hicieron toda esa vaina horrible, cierra la puerta de Caracas y esa mujer más nunca salió de su casa. O sea, hizo el nacarín extremo. Así se mismo. Sepultó en, sí, se sepultó en vida, diría, dice aquí en Quintero. Se encerró un cuarto y dijo que no iba a salir más nunca de allí hasta que su padre estuviese en libertad. Incluso el mismo Bolívar intentó conocer los diálogos con este Pablo Morillo. Él le pidió a Morillo que estuviese pendiente de su tía, que la cuidara, que le diese razones para salir de su casa. Y esa mujer le respondió a Morillo diciendo que ella no saldría de su casa hasta que su patria estuviese libre. Y lamentablemente esa mujer no pudo ver su patria libre realmente, porque, o sea, ya murió en el año 1824. Igualmente, no fue el único Rivas que la pasó mal, porque el mismo Juan Nepomuceno Rivas, en marzo de 1814, es decir, un año antes de que muriera José Félix, fue justiciado a lanzazos en Maturín. E igualmente, otros hermanos de Rivas, Valentín, murió violentamente. Sus esclavos asaltaron la casa de su hacienda y acabaron con su existencia. Chamo, pero qué bola, esa familia no, no, pero los no vio bichos, nada bueno. Coño, pero así tenían que ser malos esos tipos que terminaron con las peores muertes. Porque si tú te fijas, hay tipos como Bermúdez, que no era un pan de Dios, todo lo que tenía que era como un jaque y vaina, y al tipo lo matan es por ir a forma de verga, estaba rascado y le dieron un tiro. Sí, pero o sea, ya que lo mataran a lanzazos. Sí, y de paso, Bermúdez murió después de independencia, cambió este en plena guerra a lanzazos, o sea, Juan de Pomuceno lanza, Valentín lo matan sus esclavos, Antonio José Rivas y Herrera también escoñetados, o sea, todos mal, todos les fue horrible, todos quedaron escoñetados feamente, o sea, esos eran cuatro hermanos, de 11 hermanos, cuatro muertos tan horribles, o sea, no dieron nada, todo lo malo les pasó porque, bueno, cosas del malandraje, pues, o sea, el que hierro mata, no pondría sombrerazos. Así les pasó a ellos. José Félix Rivas me deja varias cosas. Una, que hay gente que prefiere morir antes que comer como comen en Maturín. Eso es algo con lo que yo me identifico. Otra es que, chamo, trata bien a la gente con la que andas, güey. Mira lo que le pasó a José Félix Rivas, que su propio esclavo lo terminó sapeando. Y ya ves cómo. Exacto, si te trata bien a tus trabajadores, a tus compañeros de trabajo, porque no puede ser que tu subalterno te vaya a vender, coño. Así de malo sería que te vende tu subalterno. No puedes, mano. Trata bien a todo el mundo, que tú no sabes cómo van a correr las cosas, y además es una cuestión básica de humanidad. Trata bien a todo el que se lo merezca. Trata mal a las brujas. Tal cual. Y no seas extremista, hermano, tan radical. No tienes por qué estar llevando coñazo y todo eso, porque tú te volviste loco de la cabeza y empezaste, no sé, a quemar cauchos y cosas. Que, bueno, al final como que te cojan arrechera, así como lo hicieron con José Félix. Exacto, o sea, si lo dices, tan extremista, tan loca, tan creer que solo tu punto de vista vale, bueno, tuvo ese trágico destino y todas esas acciones horrendas que terminó haciendo. O sea, vivió su vida en sus términos malsanos, y eso es lo que lo llevó a esa trágica muerte. Y ya de una forma u otra ser liderado por el chavismo, porque, o sea, él es básicamente un héroe chavista, porque lógicamente unos extremistas como ellos eran un extremista. Tiene muchísima lógica que ellos lo tengan como héroe. Entonces, bueno, yo creo que esto es todo sobre José Félix Rivas, ¿verdad, Javier? Sí, hasta aquí llegamos con este corito histórico sobre el carnicero de la Victoria y otras grandes batallas. Recuerden comprar sus víveres con Charco Express, que ellos les mandan el queso, el jamón, todo directamente a su casa, solamente con contactarlos por Instagram. Charco Express, abajo les dejamos la cuenta de Instagram para que lo sigan y les consulten por allá. También están abajo la venezolana para que se tomen alguito ahí, bueno, seguramente se los mandan también, seguramente tienen que hablar con ellos. Y bueno, panas, sigan pendientes de nosotros, del Corito Histórico, que seguiremos esta cuarentena dando de qué hablar, dándoles buen contenido, estamos pendientes de todo, tenemos más contenido, sugieran por ahí, estamos en sus comentarios de todo, así que vacilen eso, pues. Así mismo, muchachos, si les gustó, deja tu comentario, deja tu like, compártelo por ahí, recuerda que estamos en el canal de Daniel Lara Farías, y si lo quieres ver antes, si quieres escuchar el Corito Histórico antes de que salgan todas las plataformas digitales, entonces llégate a patreon.com/delaraf, donde vamos a estar saliendo un día antes que en el resto de las plataformas digitales. Ya te lo dijo Javier, si te quieres tomar un roncito o un anisito, o también quieres un queso amarillo, una cuajada, todo bien sabroso, llámate para Charco Express y abasto la venezolana, que te lo llevan para tu casa y así no tienes que salir. Además, bueno, cabe destacar que te tienes que lavar las manos. Dite algo, Javier. Es correcto, lávense las manos, quédense en su casa, por favor, no los queremos muertos por el coronavirus ni por el FAES, por favor, manténgase vivos, porque vienen nuevos episodios en camino, hay que sobrevivir a dictadura. Me quité ya.